Cuando Jesús ascendió al cielo, les encargó a los discípulos que esperaran el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios. Y en el día de Pentecostés, en cumplimiento de la promesa de Jesús, descendió el Espíritu Santo y llenó a los discípulos de poder y de señales. Inmediatamente los apóstoles salieron a predicar el Evangelio en lenguas y con toda valentía. Más adelante, cuando la iglesia escogió los 7 diáconos, escogieron a varones llenos del Espíritu Santo. Cuando Saulo se convirtió a Jesús, fue el Espíritu Santo que dirigió su ordenación y que dirigió su ministerio. Y cuando el concilio en Jerusalén se reunió, también fue el Espíritu Santo que influyó sobre las decisiones que ellos tomaron. Hasta el día de hoy, la iglesia cristiana funciona gracias al poder y la influencia del Espíritu Santo. Y ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Muy contento de estar aquí de nuevo en Perspectiva Bíblica. Ciertamente. Y sabes que tus palabras de introducción me recuerdan y hacen en mi corazón tener un sentido de amor, calor fraternal y respeto por la iglesia primitiva y sus dirigentes. ¿Por qué? Rafael, la capacidad de cambio, de tolerancia y de aceptar tensión que la iglesia como comunidad manifestó es extraordinaria. A mí me da vergüenza pensar que la iglesia hoy, por cosas tan pequeñas, se pelean y hasta hablan de separación. Cuando la iglesia primitiva, judíos aceptando a gentiles, que no acostumbraban, era imposible. Sí. Y encima de eso, cambiando su perspectiva teológica con la autoridad del testimonio de que recibieron el Espíritu Santo. La pregunta no era qué decía el Antiguo Testamento para saber la verdad y poder decidir si los gentiles podían ser aceptados o no. Si hubieran usado esa prueba, Rafael, no aceptan a los gentiles y tú y yo no estaríamos grabando este programa. Sí. Ellos siguieron el testimonio del Espíritu Santo. En otras palabras, la pregunta no es, ¿se puede ordenar a las mujeres o no? Por ejemplo, y no es que a mí me guste hablar de ese tema. A mí me parece un ejemplo perfecto. Si ellos hubieran usado la misma regla que usaron la iglesia hoy para si ordenamos o no ordenamos, no se aceptan a los gentiles. Porque el texto del Antiguo Testamento estaba muy claro. Pero la tolerancia que tuvo la iglesia por la capacidad que el Espíritu Santo les dio y por su deseo de amor hacia Jesús es extraordinaria. Puedo seguir, así que me aguanto con lo que digo es, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Tenemos una oración para agradecer a Dios. Ok, veremos. Amante Dios, con humildad vengo delante de ti a pedirte perdón. En nombre mío y en nombre de mi iglesia y de mi familia. Como Señor, me ha faltado tantas veces tolerancia y capacidad de amor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a tener más tolerancia y más amor, poniendo a Jesús en el centro y aceptando el testimonio del derramamiento del Espíritu Santo, como los de la iglesia primitiva aceptaron como autoridad el testimonio del derramamiento del Espíritu Santo. En humildad oramos delante de ti, agradeciéndote por la Biblia y los ejemplos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, Johnny, ciertamente la influencia del Espíritu Santo se sentía mucho y a menudo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar leyendo en 1 Corintios cómo el Espíritu Santo influye sobre la iglesia. Versículo 12, capítulo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este versículo indudablemente está mezclando la existencia de la iglesia, la formación de la iglesia, junto con la obra del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, Johnny, por las palabras de Jesús, cuando en Mateo 16, en Cesarea de Filipos, le dijo a los discípulos que él iba a fundar la iglesia, que esa era parte principal, una gran parte de la misión de Jesús. Cuando Jesús se fue y dejó a los discípulos, les encargó a ellos de predicar el evangelio y de crecer la iglesia, no solamente ahí en Jerusalén, sino en Judea, Samaria, en todas las partes, por todo el mundo. Entonces, la iglesia viene a constituir una gran meta de Jesús, y a través del estudio de hoy vamos a ver por qué es tan importante la iglesia en el plan de Jesús. Esto, Rafael, es clave, porque en la introducción tú mencionaste, y no, ahora mismo no recuerdo si vamos a estar visualizándolo en nuestra lectura hoy, si es así, esperamos ese momento, pero la historia de Hechos 6, el ungimiento de los diáconos, pues esa historia que tú mencionaste, Rafael, nos habla de la importancia que tiene para la iglesia la capacidad de cambio, porque ellos aceptaron a los gentiles, a los judíos que eran griegos, que no sabían hebreo y que eran refugiados en Jerusalén, y entre ellos escogieron 7 diáconos. Rafael, lo interesante es que si la iglesia no los escoge y no los ordena, no le pone las manos, ellos no salen a predicar como salieron a predicar. Aquí hay una serie de contradicciones de cómo funciona Dios y la importancia de la iglesia, que hay unas tensiones grandísimas. Bueno, Johnny, yo no lo llamaría contradicciones. Yo lo que diría es que Dios no está encajonado, no está atado por nuestro entendimiento de cómo deben de funcionar las cosas. Indudablemente Dios rompió muchos paradigmas cuando fundó la iglesia del Nuevo Testamento, y especialmente el hecho de que entran los gentiles a formar parte del pueblo de Dios. Aunque esa era la meta de Dios desde el principio, pero socialmente la forma como que se habían desarrollado ellos, no. Ellos eran un pueblo que debía de apartarse de los gentiles y permanecer puros a Dios. Y no lo tengamos a mal, digámoslo correctamente con respecto a los judíos. Los judíos eran particularmente generosos aceptando a otros. Rafael, no era que ellos se apartaran y que eran impenetrables. No. Eran muy permeables. Y de hecho, Filo y otros escritores del tiempo de intertestamentario dan testimonio de cómo aceptaban y le daban lugar de honor a los conversos, pero tenían que convertirse a todas las normas de ellos. Pues sí. Circuncidarse, sí, y cumplir todos los reglamentos y todas las leyes, que era un paquete completo. Nosotros pensamos hoy los 10 testamentos, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, las leyes que llamamos de Moisés, y las leyes rituales y las leyes civiles, pero en la mente del judío era solo una cosa, la ley. Cuando decían la ley, era el paquete entero. Así que, Rafael, aunque eran permeables, ellos no aceptaban a nadie que no se quisiera convertir a todo este paquete. Y el Nuevo Testamento nos dice, la iglesia, que ellos eliminaron esto en el Concilio de Jerusalén y crearon 2 leyes diferentes, 2 formas diferentes de adorar a Dios. Eso es extraordinario, porque no era esta la regla del Antiguo Testamento. Ellos fueron en contra de lo que decía el Antiguo Testamento y crearon una doctrina nueva. ¿Y cuál fue la autoridad? Testimonio de lo que el Espíritu Santo había hecho. Pedro dice, Cornelio le descendió el mismo Espíritu, y si le descendió el mismo Espíritu, tengo que bautizarlo. Eso está en el capítulo 10. Y en el capítulo 8, el mismo Espíritu vino sobre los samaritanos y hubo que bautizarlo. Y en el capítulo 6 de Hechos, estamos haciéndolo para atrás, pues a estos griegos, judíos griegos, también se les puso las manos y se creó una orden nueva. Se creó un nuevo oficio. Los diáconos. Los diáconos no existían. Sí. No estaban en el Antiguo Testamento. Eso lo inventaron ellos allí para resolver el problema de tensión. Pero y lo que decíamos es lo interesante, y lo que yo me refiero a la tensión es, por un lado, Dios pareciera estar supeditado a la autoridad de la iglesia, reconociendo y dándole la autoridad del Espíritu Santo a aquellos que estaban siendo excluidos. Por otro lado, las instrucciones que le dieron en Hechos 6 fue que se quedaran en la cocina repartiendo la sopa. Pero en el mismo capítulo 6, al final del capítulo, encontramos que está Esteban siendo mártir. Salió a predicar, sí. Y eso no le sucedió en la cocina. Sí, no. Los apóstoles le dicen, nosotros predicamos, ustedes a la cocina. Pero eso no fue lo que sucedió. Así, ahí está la tensión que digo yo. Por un lado, Dios está sujeto, aparentemente, a que la iglesia reconozca y le ponga las manos. Por otro lado, una vez que la iglesia lo reconoce, patitas, ¿para qué te quiero? Desobedece la iglesia y desobedece las instrucciones. El Espíritu lo pone a hacer lo que el Espíritu quiere que haga. Sí, lo envía. Ahora, Johnny, regresemos al versículo que leímos. Habla acerca de que los miembros son muchos, pero es un solo cuerpo. Correcto. El propósito de Jesús es crear un cuerpo, porque la iglesia tiene una misión, y esa misión es parte del plan de la salvación. Y no me refiero únicamente en términos de predicar el evangelio a la gente de afuera, sino que la iglesia es también el medio por el cual Dios actúa a través de los miembros, ministrando a otros miembros, para la madurez del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos. Entonces la iglesia es, según entendemos en el libro de Hechos, se constituye en la meta de traer a los nuevos conversos a la comunión de la iglesia y activarlos en la misión de la iglesia. Correcto. O sea que no es un club de vacaciones o de bienestar, sino que es una asociación de trabajo, de apoyo mutuo para realizar los propósitos de Dios. Pero tenemos que avanzar. Vamos a ir ahora a leer en Efesios. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Johnny, entonces aquí hay una definición de lo que significa ser, convertirse a Dios. Significa unirse a la iglesia, pero al mismo tiempo significa ser miembro de la familia de Dios. Correcto. Entonces, vamos entendiendo que hay toda una teología que se forma en torno a la iglesia y lo que significa la iglesia en la vida del cristiano y como brazo de misión de Dios. No hay extranjeros. En la iglesia, Johnny, no hay ni siervos ni libres. No hay ni griegos ni judíos. No hay varón ni hembra. Claro, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vemos puertorriqueños, vemos venezolanos, vemos hombres, vemos mujeres. Sí, todo eso existe, pero en un sentido, eso no existe dentro de la iglesia. ¿Cómo es eso? Lo dice clarito, en el Espíritu. Si vemos el verso 22 de nuevo, nos dice la Escritura, en el Espíritu, las últimas tres palabras. Estas palabras definen el cuadro completo. Si hablamos de ecuaciones algebraicas, el Espíritu es el denominador común que está en todo. De la misma manera que por el testimonio del Espíritu, como el Espíritu descendió sobre estos extranjeros que no eran aceptados, que no eran conciudadanos, que eran gentiles para ser rechazados, pero cuando el Espíritu viene sobre ellos le da el pasaporte, le da la ciudadanía. Rafael, y aquí hay un énfasis muy diferente. Nosotros tenemos el énfasis en verdad y doctrina. Y ellos ciertamente, la iglesia primitiva tenía verdad y tenía doctrina, pero ese no era el énfasis de ellos. El énfasis de ellos era el Espíritu. fueron bautizados en el Espíritu? Bueno, Johnny, pero eso es lógico en el sentido que no tenían ninguna de las cartas. Sí. No, tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían la conveniencia que nosotros tenemos, que cada miembro tiene una Biblia. Para ellos eso era un lujo y ninguna de las cartas existía. Pero es cierto, Eso lo hace más difícil, Rafael. Bueno, por eso es que el Espíritu Santo tiene un papel tan activo y ellos son dirigidos continuamente. Uno lee en Hechos que eran dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Y nosotros hoy qué piensas? Porque nosotros estamos esperando lo mismo. No estamos esperando Joel 2, 27 al 28. Por supuesto, sí. Entonces, si estamos esperando eso, ¿cómo va a ocurrir? ¿No será que tenemos que comenzar a actuar de esa manera hoy? Para las cosas pequeñas, sí. Para las cosas grandes. Sí. ¿O será que el Espíritu va a transformarnos de una manera extraordinaria y va del énfasis en doctrina? Yo de pronto voy a darles el Espíritu y ahora el énfasis va a ser en ser sometidos al Espíritu. ¿Cuál es la manera? ¿De qué forma esperas tú que suceda la promesa de Joel 2, 27 al 28 del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, lo llamado así como lluvia tardía? ¿Será que Dios de pronto te va a cambiar los sentimientos? ¿O será que tú desde ya debes ir practicando a tener esos sentimientos donde pones el énfasis en el testimonio del Espíritu y darle más importancia al testimonio y a lo que el Espíritu está haciendo? Bueno, Johnny, yo creo que hemos perdido ese énfasis y nos hemos vuelto más en personas de organización, de reglamentos, de tradiciones, y hemos perdido esa conexión que debemos de buscar. Espíritu al papel. Sí, exactamente, porque todo el tema de estos estudios del Espíritu Santo y la espiritualidad es para nosotros conectarnos más con Dios, ser más disponibles a la influencia del Espíritu Santo. Pero hay un tema que no se nos debe escapar. Ajá. Johnny, aquí se habla acerca de ser miembros de la familia de Dios. Sí. Cuando un miembro de una familia física, terrenal, se aparta de la familia, el hecho de que se haya mudado bien lejos no quiere decir que ha dejado de ser parte de la familia. Amén. Y si es hijo, más todavía, o hija. Y yo quiero decir que parte del significado de este simbolismo de que llegamos a ser parte de la familia de Dios es que cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, somos de Cristo, estamos en sus manos. El hecho de que alguien se haya apartado y se haya dejado de congregarse, eso no quiere decir que Dios ha abandonado a sus hijos. Al contrario, Dios está llamando, está enviándole la influencia del Espíritu Santo para que esas personas vuelvan. Trabajemos junto con el Espíritu Santo para atraer nuestros seres queridos, nuestras amistades, a todos los que han llegado a ser miembros de la familia de Dios, porque Dios no los ha olvidado a ellos. Rafael, qué importante lo que estás diciendo, porque esa misma receta que nos diste tan con el sonido de la trompeta tan clárido, tan un clarín bien determinante acerca de los que ya están dentro de la familia, es la misma actitud hacia los que están fuera, hacia los que se asoman a la familia. Hemos de verlo como familia desde ya, porque el Espíritu nos dice que esos que están afuera, que están siendo llamados, ya son de la familia de Dios por creación, y ya son de la familia de Dios por redención, porque la sangre del Señor Jesús se derramó por ellos también. Pero nos toca a nosotros reconocerlos y tratarlos como de la familia. Sí. Tanto los que llamamos como los que ya se entregaron, pero aparentemente se han apartado. Todos seguimos siendo familia. Amén, amén. Bien, tenemos que avanzar. Vamos a ir ahora al libro de Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Johnny, aquí hay un tema que es el tema de la unidad. Jesús se preocupó por la unidad. Él fomentó la unidad entre sus discípulos, les habló sobre la unidad, les enseñó sobre la unidad y nos dejó a nosotros palabras muy, muy hermosas sobre la unidad. Este pasaje nos habla a nosotros cómo es que nosotros contribuimos a crear esa unidad. Y es en la forma como en la familia de Dios nos tratamos los unos a los otros. Rafael, y esto quiere decir que hemos de definir la unidad. Y podemos definirla de muchas maneras. Se pueden usar muchos adjetivos, se pueden usar diferentes fórmulas filosóficas, pero hay dos claves: diversidad, uniformidad. Y si vemos el ejemplo del Nuevo Testamento y el testimonio de lo que el Espíritu Santo hizo, Rafael, ¿tú piensas que eran uniformes las iglesias de los gentiles en Antioquía y las iglesias de los judíos en Jerusalén? ¿O eran? Uniformes no eran. No eran. No eran, pero había unidad. Sí, entonces es unidad en diversidad. Sí, entonces bueno, el pasaje que nosotros leímos habla acerca de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo. O sea, que nosotros estamos hablando acerca del, estamos leyendo sobre el papel que todos jugamos en mantener la unidad y ahí se habla acerca de la paz. O sea, se habla acerca de las relaciones que tenemos unos con otros. Porque si hay algo que el Nuevo Testamento nos enseña es sobre el deber que tenemos todos nosotros de utilizar nuestra influencia en forma positiva para animar a las personas en la fe, para levantar a los que están desanimados, para fortalecer a los que están débiles, para rescatar a las personas que tienen problemas. Ese es nuestro trabajo. Si la unidad se va a lograr, no se va a lograr en el sentido de que sea un milagro que Dios hace, sino se va a lograr en el sentido de que el Espíritu Santo influye sobre todos nosotros para promover paz, entendimiento, aceptación, perdón, amor, ayuda, bondad dentro de la iglesia y también, por supuesto, con personas fuera de la iglesia. Ahora vamos a leer en el capítulo 2, Efesios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Johnny, aquí se nos habla acerca del secreto del éxito de la iglesia. Uh-huh. ¿En qué sentido estar fundado sobre Jesús nos hace que la iglesia sea victoriosa? Ay, Rafael, qué pregunta tan poderosa. Sabes que es fácil confundirse. Es tan fácil confundirse. Pensando que estar unidos y aceptando a Cristo es imponerle al otro una perspectiva específica de nuestra visualización correcta y perfecta de una doctrina, sin capacidad de cambio y sin capacidad de tolerancia. Sin embargo, Efesios 4:2, el verso que leímos anteriormente, nos da la receta de lo que quiere decir estar en Cristo. Si Cristo hubiera utilizado la perspectiva de que hay una sola forma de mirarlo y que hay que todo el mundo estar sometido igual, él tenía todo el poder para hacerlo, pero nunca promovió esto. Lo que él vivió fue las palabras del verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es estar en Cristo, Rafael. Okay. Y tenemos que ver un pasaje acerca de la importancia de las Escrituras en el tema de la iglesia. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 24. Entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Junior, aquí se mezclan un par de cosas. En primer lugar, leímos que Jesús abrió el entendimiento de ellos para que comprendieran las Escrituras. Ahí hay un fundamento. Luego le hace la promesa de que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuál es el efecto de esos dos ingredientes? Sabes que el Espíritu Santo, gloria sea el nombre de Dios por la verdad de la Trinidad, y particularmente agradecido estoy por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos mansedumbre y templanza y cambiar nuestro carácter y modelarnos. Y esto es lo que está detrás de las palabras de Lucas. Investidos del Espíritu Santo no quiere decir arrogantes por autoridad, quiere decir humildes, con las palabras de mansedumbre y soportándose. Estar en Cristo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es reflejar los atributos de Cristo. Correcto, así lo tomo yo también, que la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros es precisamente para reflejar en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. El carácter de Jesús, el poder del Espíritu Santo es para transformarnos, para que reflejemos a Jesús. La influencia del Espíritu Santo es para activar las palabras de la Escritura en nuestras vidas para que nosotros reflejemos a Jesús. La influencia del Espíritu Santo sobre la iglesia es sobre cada individuo, llevándonos cada vez más y más cerca unos con otros y sobre todo cerca del Señor Jesús. Ese es el secreto. Soportándonos en humildad. Sí. Johnny, pero entonces nosotros pensamos sobre el tema de por qué hay tanta división en la iglesia. Sí. O sea, desde siglos atrás la iglesia se ha dividido y las divisiones continúan. Yo pienso, ese no es el plan de Dios, Johnny. Esas diferencias entre iglesias, pienso que el problema que ha sucedido es que la voluntad del ser humano ha puesto de lado la influencia de Dios y el orgullo es el que ha determinado, el que ha hecho que muchas de estas iglesias surjan, divisiones y sobre todo las desviaciones del mensaje de la Escritura. Por eso es que tenemos que estar basados en las Escrituras, siempre cediendo a la influencia del Espíritu Santo. Rafael, sí, perdona, ¿será posible tener una perspectiva un poquito diferente? Yo sugiero que tal vez Dios y su Santo Espíritu utiliza esas divisiones. Es posible que la voluntad de Dios se manifieste en medio de la trama y convoluta de las pasiones humanas. Bueno, yo he visto muchas veces que las divisiones de iglesias llevan a grandes bendiciones, pero no me refería a ese punto en particular, Johnny. Me refería a otros puntos donde la iglesia se ha desviado de la enseñanza bíblica para seguir su propio camino. Gracias. Pero bueno, entonces llegamos al final. Para la semana que viene vamos a estudiar el Espíritu Santo, la oración y la palabra. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.